50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 6 de marzo. Realizarán un abrazo simbólico a la secundaria número 55. Desde las 11 y media de la mañana, la escuela ubicada en calle 6 entre 72 y 73 realizará un abrazo solidario con el objetivo de reclamar la inmediata ejecución de las obras en el establecimiento cuyo presupuesto había sido asignado. Según una carta realizada por profesores y padres del establecimiento, entre las listas de necesidades también se encuentra la falta de ventiladores en las aulas, iluminación y ausencia de espacio para preceptoría y biblioteca, así como también apuntaron que ya se agotaron las instancias institucionales de reclamos. Ensenada abrió sus sesiones legislativas. Este domingo, el intendente Mario Seco encabezó el inicio de las sesiones legislativas del Consejo Deliberante en la Plaza Almirante Brown. Entre los anuncios de este año se encuentra la entrega de 1.648 viviendas y la inauguración de un edificio correspondiente a desarrollo social en Punta Lara y dos guarderías en El Molino y El Dique. Radio Estación Sur habló con Luis Blasetti, presidente del Consejo Deliberante de Ensenada. Principalmente en un año del eleccionario, ¿no? Y bueno, pero eso pasa a menores porque siempre, como yo dije en mi discurso, él viene batiendo récords desde el 2003, ¿no? O sea, en salud, en educación, en lo que es seguridad, en lo que es vivienda. Ayer enumeró la cantidad de viviendas que están en ejecución, no es que la vamos a hacer, que están en ejecución, y es impresionante. Entonces, para nosotros es un orgullo de después de casi 20 años, el 10 de diciembre vamos a cumplir 20 años de mandato, y yo, como le decía, ¿no?, que no es un mandato. No son mandatos populares, ya son refundación de lo que es Ensenada, ¿no? Un servicio que informa más cerca. Último día para anotarse en la Maratón Solidaria Sor María Ludovica. Mañana cierran las inscripciones para la Maratón Solidaria que se desarrollará el domingo 12 de marzo con el apoyo del municipio. El evento incluirá una carrera deportiva de 10 kilómetros, una participativa de 3 y otra infantil de 1. La competencia tendrá lugar en el predio de Camino General Belgrano y 501, bajo la organización de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, junto a la Municipalidad de La Plata, la Fundación Ludovica y la Cooperadora del Hospital. Para más información, les interesados pueden ingresar a las redes del evento @maratonsormarialudovica o a través de la web www.defensorva.org.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 23 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.